12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a la Hora de la Ciencia y la Tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Como cada fin de semana tenemos por delante 60 minutos netos de contenidos solo aptos para curiosos. Te recuerdo que seguimos deseosos de conocer tus opiniones y sugerencias sobre este programa. Nos gustaría saber qué es lo que más te gusta y qué es lo que te desagrada de Galaxias y Centellas. Lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, el Facebook o Twitter, y también a través de nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. También te recuerdo que puedes descargar el programa desde varias plataformas: rtvc.es, que es la página web de esta casa, la plataforma de Apple, iTunes, y también en nuestra página web galaxiasycentellas.com. Hoy comenzaremos por irnos a la Isla del Hierro para conocer la última hora de la erupción que sigue su curso bajo las aguas de la Restinga. Sabemos que desde hace unas semanas sus niveles de emisión de CO2, de dióxido de carbono, han vuelto a subir. Les contaremos qué significa este cambio de tendencia. Este viernes comenzó la primera semana científica de la Fundación Bioavance, unas jornadas que acercarán la investigación biomédica a la población y que servirán también para presentar en sociedad el proyecto de una gran instalación científica que verá la luz dentro de muy poco. Les contaremos cuál y dónde estará. Luego nos iremos al mar para hablarles de unos animales tan bellos como desconocidos. Los sifios, porque un grupo de científicos de la Universidad de La Laguna, en colaboración con universidades en Dinamarca y Estados Unidos, ahora saben cómo se alimentan y lo han averiguado estudiando los sifios en el Hierro. Y por supuesto también tendremos tiempo para nuestras efemérides del futuro, la ciencia más curiosa con Natalia Ruiz, y para toda la tecnología con Gregorio de la Fuente. Arranca Galaxias y Centellas. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. La semana pasada, la visita de los príncipes de Asturias nos volvió a recordar que la erupción del Hierro sigue activa. Incluso parece que las manifestaciones en superficie parecen ahora mayores que cuando la isla estaba en boca de todos y estaba semi-invadida por periodistas como el quien les habla. Para conocer la última hora de esta erupción, como siempre, está con nosotros un experto, David Calvo, de Involcán, Instituto Volcanológico de Canarias. Buenas noches, David. Buenas noches, Juanjo Martín. Muchas gracias por estar con nosotros, y porque evidentemente, aunque algunos se aventuraron y apresuraron en dar por concluida esta erupción, solo creo que para contradecirles, el volcán sigue ahí. Pues sí, sigue ahí. La verdad es que nos está dando lo que digamos el año nuevo también. Pensamos que iba a ser una erupción como la media de aquellos 50 días que ya hemos hablado en el programa, pero ya se prolonga casi por 4 meses. Vamos camino de empezar el cuarto mes de erupción, y la verdad es que, como bien decías, fue venir los príncipes y el volcán ponerse sus mejores galas y darnos otra vez un espectáculo del bueno. Impresionante. Hace una semana, bueno, esta misma semana, Involcán, el Instituto Volcanológico de Canarias, comunicaba a través de una nota que detectaba un cambio de tendencia en la emisión de emisiones de dióxido de carbono, de CO2. ¿Qué significa este cambio de tendencia? ¿Qué se refieren cuando hablan de cambio de tendencia? Bueno, desde hacía ya bastantes semanas veníamos detectando que la emisión de CO2 se estaba relajando en el sistema, es decir, que el sistema, bueno, pues había entrado en una fase de un equilibrio, de una moderación bastante importante, pero desde hace unas fechas hemos detectado que nuevamente esta emisión de CO2, que es un buen trazador de la actividad magmática, nos indicaba, bueno, pues eso, ese ascenso que comentas, Y muy probablemente lo que nos refiere esta situación es a que el magma se sigue moviendo en el edificio insular del Hierro sigue afectado por esa intrusión magmática, y que, bueno, pues como estamos viendo nuevos repuntes en la actividad, parece que corroboran esta apreciación. Habíamos bajado hasta las 600, 700 toneladas y volvemos a estar otra vez en el entorno de las 1.950 toneladas aproximadamente, lo que indica que nuevamente el sistema pues vuelve a estar, digámoslo así, en movimiento. Esto puede indicar que el volcán tiene un ciclo de un pico de actividad temporal que puede durar lo que sea, o que vuelve a reactivarse tal y como vimos meses atrás, o no. ¿O hemos pasado ya el punto de no retorno en esta erupción volcánica? Bueno, realmente podríamos pensar que, como bien decías al principio, el volcán es el que está marcando la pauta, eso está claro. En ese aspecto estamos bastante sorprendidos, ¿no?, con la actividad que está demostrando, pero poco a poco vamos entendiendo cómo se va comportando pues, esta erupción submarina, ¿no? El problema, lo hemos comentado desde un principio, es no tener una evidencia visual de lo que sucede realmente sobre el terreno, excepto esa mancha y esos, bueno, esos fragmentos rocosos humeantes que han salido a la superficie con mucha violencia en estos últimos días. Yo no sé si decir un punto de no retorno. Desde luego la erupción, en cuanto a las señales sísmicas, son un poco más débiles, probablemente porque la amplitud ha disminuido, la capacidad del volcán de emitir material es mucho más sencilla que al principio, no tiene tantos inconvenientes. Y bueno, esperemos no encontrarnos con un Kilauea, que tantas veces hemos hablado de él, que nos dure 30 años, ¿no? Pero desde luego sí que está siendo ya la segunda erupción más larga jamás documentada en Canarias, tras Timanfaya, con lo cual ya iba a pasar a la historia, pero parece que se empeña en escribirlo con letras de oro, además. No, sin duda. Y que es curioso que la actividad del volcán nada tiene que ver con la actividad periodística, ¿no? Ahora, seguramente, si contáramos los periodistas que se han desplazado a la isla para contarnos a todos qué está pasando con esa erupción, nada tiene que ver con las cifras que se alcanzaban al principio, ¿no? Y parece que, y sin embargo, la actividad de ese volcán es mucho más espectacular que cuando estaba en noticias y en portadas nacionales, ¿no? Yo, en las veces que fui para allá, nunca vi lo que ahora estoy viendo sobre las aguas, ¿no?, de la Restinga. Pues sí, para contarlo, estáis los pocos fieles que os estáis manteniendo y que seguís visitando y que seguís yendo y que seguís al tanto, ¿no? Yo entiendo que, aunque tú de esto tienes muchísima más experiencia, que no es good news, que dicen los ingleses, si no hay noticias son buenas noticias. Por lo tanto, si no hay un episodio nuevo, yo creo que no se le va a dar relevancia, y supongo que para los medios nacionales e internacionales nuevas noticias será que salga ya una isla y ya casi que con urbanizaciones hechas, ¿no? O sea que yo en ese aspecto sí que tengo que decir que los profesionales que estáis aquí basados en las Islas Canarias en general, pues sí que os estáis comportando en ese aspecto mucho más fieles al proceder de la erupción que no, bueno, pues esa marea de periodistas que llegó de todas partes al principio, quizás un poco alentados también por la novedad de una erupción volcánica en España. No, sin duda, y por la incertidumbre, ¿no? El desalojo, no desalojo, qué va a pasar. Sobre todo, algo que ha sido importante en la repercusión es que la sismicidad ha descendido muchísimo. Ahora nos cuesta encontrar en los registros del Instituto Geográfico Nacional terremotos que se han sentido por la población. ¿Por qué ahora hay menos terremotos, David? Bueno, muy probablemente porque el sistema internamente, la estructura de la isla ya esté bastante fracturada, con lo cual ese magma ya no tiene que perder mucho tiempo, mucho esfuerzo en fragmentar, no en fracturar. Muy probablemente también porque aquel episodio del norte se vio un empuje de una columna de magma que se quedó ahí. Yo creo que la interpretación sería más o menos esa, por eso los terremotos también han cedido, y muy probablemente porque una vez que se ha establecido ya un punto de salida, la presión del sistema se relaja de alguna u otra manera por ese punto, ¿no? Pero básicamente yo creo que esa afección que sufrió el norte de la isla con aquellos terremotos tan significativos fueron causados porque el mar directamente se topaba con lo que es la base de la isla y estaba ahí empecinado en empujar, y eso es lo que provocaba esos terremotos que afortunadamente ya la población del Hierro ya no está sintiendo. Sin embargo, sigue, como decías hace unos segundos, sigue llegando a la superficie materiales rocosos, sigue el burbujeo, imágenes que todos podemos disfrutar gracias a la colaboración de la Guardia Civil con el Instituto Volcanológico de Canarias, que está colgando vídeos espectaculares, pero espectaculares de verdad, y que nos da una muestra de todo el material que está saliendo a la superficie. Por cierto, Involcán tiene un canal en YouTube donde está colgando todos estos vídeos, ¿verdad? Pues sí, yo creo que la mejor forma de que todos podamos tener es la transparencia, eso es decir que lo aprendimos en parte de ti, de tu época con colaborador nuestro, y bueno, pues esa transparencia tiene que verse reflejada de alguna forma, y esa forma es mostrar todo lo que estamos grabando, todo lo que estamos registrando, y evidentemente esto no sería posible si no fuese, como bien has dicho, por la colaboración y la ayuda de la unidad de helicópteros de la Guardia Civil, ¿no? A la que yo creo que ya no solo Involcán, sino muchos espectadores del canal de YouTube están más que agradecidos. Pero sí, evidentemente creemos que la gente lo merece, sobre todo la población del Hierro, la población canaria, que sigue muy de cerca, y eso sí que también es agradecer, muy sensibilizada con este tema y muy al lado de los serreños. Bueno, pues qué menos que mostrarles un poco, aunque sea a través de la pequeña pantalla, lo que disfrutamos también, porque aunque es cierto que es un trabajo y estamos ahí para trabajar y para ayudar, en el fondo no deja de haber un disfrute, porque es lo que nos gusta y lo que nos apasiona, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el canal de YouTube de Involcán es hoy por hoy una referencia, con ya superamos más de 125.000 vistas los vídeos, y apenas en un mes y medio, ¿no? Con lo cual yo creo que a la gente le interesa el tema del Hierro, y el Hierro sigue estando en boca de la gente, y eso es importante. Sin duda, en esas imágenes podemos ver que muchos de los materiales que salen, pues salen humeantes, no son rocas que flotan, me imagino, al gas que tienen en su interior. Sí, así es. Son como auténticos globos rocosos que vienen muy cargados de gas. Suben a la superficie y en cuanto llegan a la superficie se fragmentan ligeramente y empiezan a expulsar esa gran cantidad de vapor que podemos ver en las imágenes, ¿no? Vapor que, por cierto, está a una altísima temperatura, ¿no? Y bueno, pues eso hace que evidentemente ese vapor se vea en superficie y que lleguen, una vez que se vacían, por así decirlo, de esa carga gaseosa que llevan, pues nuevamente vuelven a hundirse, y algunos de ellos, desde luego, últimamente están alcanzando dimensiones considerables, porque el otro día, en el vuelo que hizo mi compañero Pedro Antonio Hernández, pues se observó algunos fragmentos de hasta 3 metros de longitud, lo cual ya no estamos hablando ya de pequeños fragmentos rocosos, sino estaríamos hablando de auténticos, bueno, pues no sé la expresión, auténticos meños, ¿no? Si se me permite la expresión, porque serían auténticos pedruscos de 3 metros, pues ya son rocas de tamaños muy considerables. Sin embargo, David, he notado un cierto cambio en esos materiales, porque sí que ya no tienen ese interior blanco de sílice que sorprendía a los geólogos al principio. Ya ese material parece que no sale. No, ese material ya no sale. Muy probablemente lo que nos estuviese indicando sería un poco la zona que atravesó para romper y generar esa fractura en la superficie. Una vez generada esa fractura, bueno, pues ya no incorpora ese material blanquecino que vimos en un principio, y bueno, pues ahora lo que hacen es salir muy probablemente fragmentos de las propias coladas de lava submarinas. Muy probablemente estos fragmentos que estamos observando últimamente humeantes sean fragmentos que se desprenden de las propias coladas de lava, ¿no? Avanzan como, bueno, muchos habrán oído hablar de esas famosas lavas almohadilladas, ¿no? Son capaces de avanzar, y uno de los mecanismos que se determinó en su momento en la erupción de Serreta en Azores era que, bueno, pues la lava avanza por una pendiente, coge una velocidad o encuentra un resalte o un precipicio al que cae el vacío, entonces engloba ese gas, se convierte en un balón y empiezan a flotar hacia la superficie, ¿no? Es una de las explicaciones que colegas portugueses han dado a este tipo de fenómenos tal y como los estamos observando aquí en el Hierro. No nos gusta jugar a astrólogos ni videntes, ya lo sabes, David, pero no sé si se puede intuir a través de los datos que están recabando todos los días en la Isla del Hierro, cómo qué va a deparar esta erupción volcánica, si efectivamente estamos ya ante una muerte anunciada, o si quizás podemos tener volcán para rato. Pues la verdad es que se han hecho muchos pronósticos al respecto. Yo creo que siempre he transmitido esa prudencia de Involcán, de que hay que ir paso a paso, no jugar, como bien dices, a astrólogos ni a profetas, ¿no? Muchos lo han dado por muerto en muchas ocasiones, y creo que el volcán se ha encargado él solo de, bueno, pues de rebatir todas esas teorías de que esto iba a durar unas semanas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que, como bien he dicho muchas veces y me reitero, la observación es el camino para ver la evolución del volcán, y desde luego ahora mismo, por las evidencias que tenemos en superficie, nada nos hace pensar que este fin de semana, por ejemplo, nos vaya a dejar tranquilos, o la semana que viene se vaya a detener. Esto va a ser un proceso largo, la mancha seguirá ahí durante bastante tiempo, porque incluso una vez que el volcán pierda actividad, pues la mancha seguirá presente, y bueno, pues ya que no tenemos imágenes submarinas, será difícil certificar el momento exacto en el que el volcán termina su erupción. David Calvo, investigador, miembro del Instituto Volcanológico de Canarias, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros y darnos la última hora de este volcán que aún sigue en actividad, aunque no salga tanto en los periódicos. Muchas gracias. Pues un abrazo, Juanjo, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Este viernes arrancó la primera semana científica de la Fundación Bioavance en Tenerife, unas jornadas donde la biotecnología y la biomedicina se han vestido de largo para recibir a la sociedad. Rafael Alonso Solís es director científico de la Fundación Bioavance y del Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas, ITB. Buenas noches, Rafael. Buenas tardes. Hola, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la organización de estas jornadas que en principio pretenden presentar a la sociedad qué es lo que se está haciendo en Tenerife sobre la biotecnología y la biomedicina. Es la antesala a la creación de un centro de investigación muy importante del que luego, si quieres, podemos hablar un poco. Pero, por ejemplo, a modo de resumen, ¿qué aporta Canarias a la lucha de esa primera enfermedad que se va a tratar, que es el Parkinson? El primer día se va a hablar de la investigación de esa enfermedad. ¿Qué aporta estas islas a la lucha contra el Parkinson? Bueno, supongo que no aporta nada de manera específica, sino el hecho que, por ejemplo, es uno de los temas que se investigan en grupos del Instituto de Tecnologías Biomédicas o de los hospitales canarios. Es decir, algunos de los grupos de investigación que forman parte del CIBER de enfermedades neurodegenerativas está ubicado en Canarias, y forman parte de ellos los doctores Rodríguez y González, y por lo tanto hay un núcleo de investigación sobre el Parkinson y algunos otros en su alrededor relativamente importante. Sin duda. Va a ser una línea de investigación importante para ese futuro centro de investigación que ya ha empezado a dar sus primeros pasos administrativos. No sé si de unos años para acá se ha notado en los pacientes de estas patologías, por ejemplo el Parkinson, esa mejoría y esa inversión en ciencia básica y investigación. Los enfermos cada vez lo son menos, ¿no? O llevan la enfermedad con mejor calidad de vida. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo, y probablemente en esta jornada del viernes se podrá ver, es que hay una interacción importante, en el caso de Canarias sí será así, entre las asociaciones de enfermos y los investigadores, tanto los básicos como los clínicos. Y esa interacción entre enfermos, asociaciones de enfermos y los propios investigadores, yo creo que genera una mutua motivación. Entre otras cosas porque el investigador o el médico recibe la petición de ayuda del enfermo y sus familiares de manera más directa, y a su vez los enfermos y los familiares son capaces de transmitir a los investigadores también de manera más directa cuáles son las necesidades de esas patologías. El viernes pues se presenta estas jornadas, y en el acto inaugural pues darás una charla que habla de ese proyecto del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, y la has titulado Frente a la crisis, inversión en ciencia. Y esto es una realidad, ¿no? El hecho de que se vaya a crear este centro de investigación es fiel reflejo de este titular, Frente a la crisis, inversión en ciencia. Sí, esto es una realidad que además yo creo que hay que subrayarla en voz alta y con bastante claridad. Todos los expertos han planteado hace mucho tiempo que precisamente las sociedades que son capaces de defenderse de las crisis económicas son aquellas que han hecho inversión en conocimiento, inversión en ciencia, en conocimiento previamente. En nuestro país y en nuestra comunidad autónoma esto ha formado parte con frecuencia del discurso, pero solo del discurso político. Sin embargo, no se ha hecho. Y de hecho, sí, ahora mismo en España se va a notar una considerable desaceleración del avance científico, es porque sin estar todavía a la altura de Europa se va a producir probablemente un retroceso. Sin embargo, curiosamente, se puede decir ahora que durante los últimos 10 años y sobre todo durante los últimos 5 se ha producido una cierta actividad importante por parte de la Universidad de La Laguna y del Cabildo de Tenerife en este área. Y eso nos permite poder decir ahora que se va a construir un centro de investigaciones de importancia, que se va a iniciar su actividad y que se dispone de la financiación que se ha ido buscando en los años anteriores. Por tanto, esta es una apuesta que además va a ser una apuesta de futuro. Frente a la crisis lo que hay que hacer es invertir en conocimiento, y de esto que están de acuerdo todos los especialistas, Sin embargo, no es lo que va a ocurrir en el resto de España, seguramente. De verdad. Hay que invertir en conocimiento, en I+D, pero también hay que divulgar ese conocimiento, esos resultados, y a ello le dedican ustedes el lunes 6 a hablar de comunicación pública de la ciencia, y lo hacen con varios periodistas, bueno, entre ellos el quien les habla, que va a tener la oportunidad de compartir mesa con algunos de los grandes del periodismo científico en España. Sí, una tarea, también una asignatura pendiente, es que la interacción entre los investigadores y los comunicadores o la prensa no está bien resuelta en nuestro ámbito. Y por lo tanto, es obvio que tenemos que ser capaces los investigadores de aprender a hacerlo, de aprender a divulgarla en los términos adecuados y de ser capaces de entrenarnos con los comunicadores especializados también de una manera adecuada. Por tanto, un reflejo de nuestro interés en ese sentido es esta primera jornada. Habrá un par de actividades, no solo lo del lunes, sino un par de actividades más, y reflejo de ello es el esfuerzo que vamos a hacer durante los próximos años, seguramente, de tratar de organizar pues anualmente cursos de formación o de interacción mutua para que los investigadores sepan comunicar y para que, por tanto, la sociedad los reciba de la manera más correcta. Allí estarán Javier Armentia, Verónica Martín, María Dolores Meneses, José María Riol y Carlos Elías. Dando, hablando de televisión, de radio, de prensa escrita, internet, de divulgación en centros de investigación, etcétera. Pasamos al martes y es el día más cargado de títulos y de nombres porque han hecho suyos un formato de microponencias de presentación en las que se va a dar un repaso a todo lo que hace o que puede aportar o lo que va a conformar este gran centro de investigación que será CIVICAN. En efecto, en realidad el CIVICAN lo conforman probablemente en torno a 40 grupos de investigación que en la actualidad están integrados en tres institutos universitarios, en las unidades de investigación de dos hospitales y algunos en el resto de algún departamento de las facultades de La Laguna. En esta oportunidad, y es la primera vez que con intervenciones muy pequeñas, muy cortas, cada grupo va a transmitir durante unos 10 minutos un resumen de las líneas de investigación que están llevando a cabo. Y la intención es precisamente que se pueda producir una integración entre todos, un conocimiento de lo que hacen los demás. A partir de ahí puede ocurrir lo que recientemente en un famoso informe del MIT del año 2011 se habla de la tercera revolución en ciencia, que pues en ciencias biomédicas sobre todo, que es la convergencia. La convergencia consiste en algo muy inventado en realidad, y es que se pueda sumar la metodología y las aproximaciones de disciplinas distintas con un objetivo común. Y esto, de alguna manera, es una de las ideas básicas de lo que va a ser el Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, o CIVICAN, es decir, una suma que tendremos que trabajar porque sea así y que produzca, por lo tanto, un resultado multiplicativo. Claro, aunar esfuerzos, no duplicar líneas de investigación y tirar todas hacia un mismo objetivo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Más que separar, integrar bajo un mismo techo. El miércoles es un día en el que para participar de las actividades hay que llevar como poco calzado cómodo porque nos invitan a visitar varios centros de investigación que tienen que ver con el mundo de la biomedicina y además no invitan solo a los investigadores, sino es una convocatoria abierta a la sociedad, a todas aquellas personas que quieran entrar en las entrañas de varios centros de investigación. Explícanos cómo será esta jornada y qué pueden hacer nuestros oyentes para apuntarse a ella. Bueno, en la dirección de la Fundación Bioavance, en el teléfono que no tengo exactamente a mano, pero que se puede localizar, a lo largo de los primeros días se podrá hacer una especie de preinscripción. La estructura de la jornada es un día de puertas abiertas en distintos sitios. Hemos hecho un itinerario que comenzará en algún departamento de la Facultad de Farmacia, que irá bajando por el Instituto de Enfermedades Tropicales, después por la Facultad de Biología, por el Instituto Universitario de Bioorgánica, después llegará al Campus de Ciencias de la Salud, donde en la Facultad de Medicina están ubicados la mayor parte de los grupos del Instituto de Tecnologías Biomédicas, el Hospital Universitario de Canarias, en su unidad de investigación, que forma parte del mismo campus, para terminar en la unidad de investigación del Hospital de la Candelaria. Incluso se ha dispuesto, pues probablemente que se haga de manera organizada a través del tranvía, de forma que desde las 9 de la mañana hasta la 1 aproximadamente se podrán visitar todos esos centros, tener una idea de lo que se está haciendo y si en el caso de investigadores o de alumnos de los últimos años de las licenciaturas o de los grados o recién terminados quieren posteriormente acceder, ponerse en contacto con los investigadores y tal vez iniciar una carrera o una actividad de máster o una tesis doctoral, esta es la primera oportunidad para conocerlo. Les quiero recordar a nuestros oyentes que son también nuestros amigos en Facebook y son más de 1000 ya, que desde ya tienen colgado el programa de actividades y en el que pueden encontrar, como no, el miércoles 8, toda la información de esta ruta de puertas abiertas de centro de investigación en el que se pueden participar visitando todos o eligiendo alguno en concreto, ¿no? Evidentemente, como el programa más o menos está calculado con el horario, pues se puede empezar desde las 9 y terminar a la 1 o directamente, más o menos hacia esa hora, dirigirse al centro en cuestión. En cada uno de los lugares habrá una persona, un investigador, que coordinará la visita haciendo un pequeño resumen de lo que se hace allí y enseñando los laboratorios. El jueves, y por eso de que los fines de semana y por la noche la Facultad de Periodismo está cerrada, pues nos hemos apuntado a la grabación de este programa Galaxias y Centellas en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna. El jueves 9, a partir de las 3 de la tarde, estaremos con todos los que quieran acompañarnos en el salón de actos de esa facultad, hablando, grabando ese programa especial de este Galaxias y Centellas, hablando sobre biomedicina en Canarias y el futuro de ese nuevo centro CIVICAM. Sí, eso será el jueves y, hombre, tal vez la Facultad de Ciencias de la Información es una oportunidad añadida para que los propios alumnos de esa facultad que se quieran acercar pues puedan ver la grabación del programa en directo y, por tanto, la realidad de una interacción de ese estilo entre científicos dialogando y periodistas. No sé si soy un buen ejemplo para los alumnos, pero aún así les invito a que vayan a la grabación del programa, eso sí, que nada tiene que ver verlo en directo que escucharlo, ¿eh? Y no solo para los alumnos de periodismo y ciencias de información, sino para todas aquellas personas oyentes de este programa que quieran ver y conocernos. Pues allí estaremos el próximo jueves en el Salón de Actos de la Facultad de Periodismo de La Laguna, en la Pirámide, a partir de las 3 de la tarde. Evidentemente la entrada es gratuita. Y pasamos al viernes, en el que se hace un simposio en honor al profesor Manuel Feria Rodríguez. Sí, el profesor Feria terminó su actividad académica por jubilación en el curso pasado y, como nos ha parecido, un magnífico colofón para las jornadas. Hay que subrayar y mencionar que el organizador ejecutivo de las jornadas ha sido el profesor Ricardo Borges, catedrático de farmacología de esta universidad, y para terminar ha organizado precisamente un simposio en homenaje al profesor Feria en esta fase de su carrera académica. Para ello se han invitado a una serie de excelentes farmacólogos y científicos y amigos de varias universidades españolas y algunos pues particularmente importantes. Por ejemplo, uno de ellos es Jesús Flores Veledo, de la Universidad de Cantabria, que fue el primer catedrático de farmacología de la Universidad de La Laguna, de su Facultad de Medicina. De manera que a lo largo de la mañana la última actividad de la jornada será ese simposio y ese homenaje a un amigo y un excelente profesor como es Manolo Feria. Una semana en la que Tenerife se va a convertir en la capital biomédica de Canarias, sin duda, y si no de España, con esta gran cantidad de actividades. Al principio, al comienzo, en la introducción de este programa, decía que íbamos a adelantar, que les íbamos a contar la instalación de una nueva instalación importantísima en Tenerife y les queríamos decir dónde y cuándo y cuál sería. Ya sabemos que es CIVICAM, pero a modo de resumen, ¿qué será este centro y dónde estará ubicado? La ubicación del centro va a ser exactamente en el campus de Ciencias de la Salud, es decir, en el centro de la Facultad de Medicina y en la proximidad, casi asociado al Hospital Universitario de Canarias y muy cerca del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y de estructuras similares. Este centro, que se hará en dos fases, la financiación actual es para la primera, que permitirá construir en los próximos 2 años un centro autónomo con un servicio general de animalario de vanguardia y los primeros laboratorios para investigadores que puedan llegar, y que una segunda está diseñado que pueda tener, acabar teniendo unos 7.000 o 8.000 metros cuadrados de espacio, pretende ser en el futuro un centro integrado en el que haya una investigación de orientación fundamentalmente traslacional. Será Este edificio será seguramente el corazón de una estructura más grande, en la que están integrados los otros institutos universitarios, otros grupos que pueden estar a más distancia. Y esta estructura en red pretenderá hacer sobre todo esa investigación que la terminología biomédica ha llamado traslacional y que consiste simplemente en lo siguiente, en tratar de acelerar el hallazgo científico o la aplicación del hallazgo científico que se hace en el laboratorio, en el ensayo clínico, etcétera, etcétera, para que pueda transferirse lo antes posible a la cama del enfermo, al ambulatorio como método diagnóstico, etcétera, etcétera. ¿Y eso es investigación translacional y esa será seguramente la orientación básica del centro, que está tratando en los próximos años precisamente de multiplicar sus actividades y sobre todo de a través de una selección de calidad y de investigadores, por lo menos con tendencia a la excelencia, que podamos ubicarnos en el espacio europeo de investigación a pleno rendimiento y con plena capacidad de competir con otros centros similares que puedan existir en España o en Europa. Este centro de investigación que será realidad dentro de muy poco, en el que comenzaremos a ver cómo se levanta junto a la Facultad de Medicina y que es sin duda un oasis dentro de un desierto de malas noticias que estamos teniendo últimamente con despidos, con cierre de instalaciones. No sé si también, aparte de esa aportación de investigación, de ciencia básica, de lo que puede aportar en nuestra salud, puede ser para Canarias un polo de atracción de empresas farmacéuticas, biotecnológicas, etcétera. No cabe duda, porque el centro de investigación, el CIVICAN, va a formar parte o va a ser el polo biosanitario del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. El parque va a estar ubicado en diversas zonas de la isla, con una gran extensión en las blancas y con un par de polos científicos y biomédicos en otros puntos cercanos a la universidad. Esto va, claro que puede constituir un centro de atracción, precisamente en un momento en que muchísimos investigadores jóvenes, no solo españoles, sino europeos, se están quedando sin trabajo, investigadores de talento, generar la posibilidad de atraer aquí y además a una región atractiva por otros motivos puede constituir un salto de calidad y de cantidad muy importante. Y puede ser una buena medida de Canarias invertir precisamente en esto, más allá de aspectos más tradicionales o convencionales, en los que puede ser el turismo, pero ahora podríamos hablar de turismo científico y podríamos hablar de turismo médico, etcétera, etcétera. Estaremos, Rafael, muy atentos a el desarrollo de este macroproyecto de centro de investigación y sobre todo a las jornadas que nos llevarán, por ejemplo, el jueves a tener ese programa especial de Galaxias y Centellas en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias, Rafael Alonso Solís, director científico de la Fundación Bioavance, por darnos estas buenas noticias, alegrarnos el día y este programa con el anuncio de esta gran instalación que viene ya y es una realidad dentro de muy poco para Tenerife. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juanjo, y al programa, a ver si tendremos más oportunidades de poder dar noticias en este sentido. Seguro que sí. Un saludo, hasta luego. Un saludo. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Y de la biomedicina pasamos a la biología, porque investigadores de la Universidad de La Laguna, junto con daneses y norteamericanos, han publicado los resultados de una investigación muy interesante que tiene a los cifios como protagonistas. Una de esas investigadoras responsables de este estudio es Patricia Ranz, del Departamento de Biología Animal de la Universidad de La Laguna. Bienvenida, Patricia. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias por escucharnos y atendernos desde la Isla del Hierro, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, yo me encuentro ahora mismo aquí en El Hierro y es donde habitualmente trabajamos para realizar el estudio de los cifios. Sí. Para aquellas personas que, pocas seguro, pero que hayan o oigan en estos momentos la palabra cifio por primera vez, ¿qué le podemos decir? ¿Qué es un cifio? Bueno, pues mira, los cifios forman parte de lo que serían las especies menos conocidas de mamíferos del planeta. La verdad que no es de extrañar que muchos de nosotros no hayamos escuchado oír hablar de ellos en ninguna ocasión. Son especies de cetáceos, son mamíferos marinos, es decir, animales que respiran aire pero viven en el mar y pueden bucear hasta los más de 1,000 metros de profundidad. Para encontrar el alimento. 1,000 metros de profundidad. Luego hablaremos de algunos de los resultados de ese estudio, pero me gustaría saber el trabajo de campo. ¿Cómo espiaron a los cifios? Evidentemente, sin perturbarlos, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Cómo averiguaron cómo era su vida cuando se sumergen? Sí, la verdad que esto es algo excepcional de conseguir en animales de estas características, ¿no? Que realmente pasan prácticamente todo su tiempo bajo el agua, claro. Escondidos de nuestros ojos, ¿no? Y realmente pues ha sido con el uso de unas marcas digitales que graban sonido, que nos han permitido colocárselos a los animales en el lomo y grabar las vocalizaciones, los sonidos que estos animales emiten durante sus inmersiones para capturar el alimento, ¿no? Entonces, de esta manera, con las marcas, que son de pequeño tamaño, que prácticamente a los animales ni les molestan para realizar sus actividades naturales, pues nosotros somos capaces de explorar, de ver con los propios medios en los que el animal percibe su entorno en el océano profundo, lo que hacen, cómo capturan el alimento y dónde lo capturan a más de 1,000 metros bajo la superficie del agua, ¿no? Le colocaron una especie de grabadora en el lomo, sujeto con una ventosa, no con una grapa ni un anzuelo ni nada, una ventosa que se desprende luego y libera evidentemente al animal, pero sabiendo de los esquivos, ¿no? Que son estos animales, los huidizos, lo difícil que es incluso verlos, ¿no? ¿Cómo pueden acercarse, colocarle este aparato? ¿Cómo lo hicieron? Sí, la verdad que es un trabajo de campo que requiere cierto entrenamiento. La verdad que llevamos muchos años intentando marcarlos. Desde 2003 se empezó a realizar el trabajo de campo aquí en la Isla del Hierro, porque el Hierro es un lugar único a nivel mundial, porque presenta grandes densidades de cifios y estos se encuentran muy cerca de la costa. Entonces esto permite pues salir con una pequeña embarcación, no necesita ser un barco grande, una pequeña embarcación neumática, que a su vez nos permite acercarnos a los animales sin molestarlos porque hace poquito ruido y nos permite estar pues al nivel del animal cerca del agua y de esta manera, intentándolo muchas veces, durante todos estos años, el año pasado colocamos la última marca, pues hemos conseguido marcar a 9 individuos diferentes. Imagínate, sí. Hemos intentado muchas veces, algunas de las marcas pues duran unas poquitas horas, otras duran casi un día, y durante este tiempo, pues como tú bien decías, se mantienen sujetas con 4 ventosas suaves, que al animal no le producen ningún daño, y ellas mismas tienen un mecanismo electrónico que después de aproximadamente unas 20 horas hace que pase agua a través de la ventosa y ellas mismas se desprendan y floten en superficie. Y a través de una pequeña antenita que queda vertical una vez la marca flota en el agua, pues nosotros la podemos localizar con una radio, recuperar y descargar toda esa información en el ordenador. Por cierto, has comentado que estos estudios los están realizando desde la Isla del Hierro en unos cifios que también, evidentemente, se han visto afectados por la erupción volcánica submarina. No sé si el problema es que les falta alimento o que les faltará alimento. No sé si el problema viene por el ruido, por la contaminación química, por la acidez de las aguas. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que tienen ahora los cifios con esta erupción? Sí, de momento puede haber varias fuentes de impacto, ¿no? Relacionadas con el fenómeno volcánico para estos y muchos otros animales. El impacto del volcán está siendo a diferentes niveles en el ecosistema, ¿no? Pero bueno, por eso los cetáceos y en este caso los cifios, pues al ser de depredadores cúspide, depredadores que se sitúan en lo alto de la pirámide trófica de lo que sería el ecosistema marino de profundidad, aquí en el Hierro, en otros lugares, pero bueno, en este caso, pues ellos nos indican los efectos que puede estar habiendo a causa del fenómeno en diferentes niveles de esa cadena trófica. Es posible que se estén viendo afectados especies que habitualmente son presas de los cifios, es decir, que ellos sirven de alimento a estos cifios, como puede ser de peces, cefalópodos de profundidad, crustáceos, tipo camarones y otras especies que sabemos que ellos capturan aquí en la isla, y por tanto pues el efecto de lo que sería toda esta pluma de gases, materiales en suspensión, y otros parámetros oceanográficos que está afectando el volcán aquí en las aguas del Hierro, pues pueden estar teniendo consecuencias en los recursos disponibles para estos cetáceos, ¿no? Hablemos, Patricia, de los resultados de esta investigación, porque es sorprendente la cantidad de tiempo que pueden soportar sumergidos los sifios. Pueden estar en torno a una hora, ¿no?, sumergidos. Los sifios, estamos hablando de cetáceos y por lo tanto estamos hablando de animales que tienen pulmones. No tienen 60 pulmones, tienen 2 pulmones. Necesitan respirar aire como nosotros para vivir. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo consiguen estar tanto tiempo bajo el agua y además hacerlo a tanta profundidad, sabiendo lo que pasa cuando nosotros intentamos bajar 4 metros, ¿no? Los problemas que tenemos en el oído, con el nitrógeno en la sangre, etcétera? ¿Cómo lo hacen? Sí, realmente los sifios son unos buceadores extremos, o sea, realmente es una de las especies de cetáceos que puede permanecer más tiempo bajo el agua. Conocemos otros muy famosos como los cachalotes o las ballenas piloto que viven, residen en Tenerife, que muchos de los oyentes seguro que conocen. Pero los sifios son especies que pueden permanecer más de una hora bajo el agua y estando pues un promedio de 2-3 minutos en superficie para coger aire. Y esto es increíble. ¿Cómo pueden almacenar la cantidad de oxígeno suficiente en este pequeño tiempo en superficie para después estar por más de una hora y a tanta profundidad como decías, ¿no? Entonces, bueno, los cetáceos de buceo profundo, entre los cuales eso se incluyen los sifios, presentan diferentes tipos de adaptaciones, tanto fisiológicas como de comportamiento, que les permiten pues aguantar todo este tiempo para conseguir su alimento, ¿no? Los sifios pues tienen adaptaciones, pues por ejemplo, una mayor capacidad que, por ejemplo, nosotros los humanos para almacenar oxígeno en sus tejidos, en una misma bocanada de aire, pues su intercambio gaseoso en los pulmones es mucho más efectivo que el nuestro, por ejemplo. Después también tienen otras adaptaciones como son la bradicardia, que significa ralentizar el número de veces que su corazón bombea sangre por minuto, y esto hace pues poder ahorrar oxígeno, poder dejar zonas del cuerpo con menos irrigación para que les dé para más tiempo bajo el agua y por tanto poder conseguir más alimento. También tienen adaptaciones de comportamiento como por ejemplo nadar más lentamente. Esto te hace ahorrar energía, ¿no?, si vas más lento que si vas haciendo a lo mejor un sprint. Tienen pequeñas depresiones en la zona axilar que les permite guardar sus aletas mientras están buceando para reducir la resistencia hidrodinámica, ¿no? Es decir, que el agua oponga menos resistencia a su desplazamiento. Y bueno, y en general, pues todo contribuye a que se ahorre energía y a la vez pues se ahorre oxígeno y tengan un mayor tiempo para estar bajo el agua, ¿no? También, en consecuencia de la gran profundidad a la que bucean estos animales, pues tenemos el efecto de la presión de todos esos metros cúbicos de agua sobre su cuerpo, y realmente no se conoce cómo pueden adaptarse a vivir en un medio tan hostil para cualquier otro animal de sus características, porque realmente hay efectos a nivel nervioso, a nivel físico, incluso en los tejidos, por tanta presión, pero el caso es que a estos animales pues no les afecta. No, y la demostración es que ahí están, y sí, sí. Ahí están, sin duda. Patricia, evidentemente estos ifios no hacen tremendo esfuerzo de bajar a 1000 metros de profundidad para darse un paseo. Lo hacen porque tienen que alimentarse o quizás porque ahí está su alimento, su principal alimento. ¿Saben exactamente cómo localizan ese alimento, cómo lo cazan, cómo se orientan en el fondo? Sí, uno de los principales resultados del estudio que acabamos de publicar pues habla de esto, ¿no? Precisamente era información que no se sabía que utilizaban el sonido para capturar su alimento en total oscuridad, en el océano profundo, y que realizaban inmersiones a muchos metros por debajo de la superficie, pero realmente no se sabía mucho más. Pero con estas marcas acústicas hemos sido capaces de ver con sonido lo que estos animales ven donde se alimentan, ¿no? Es decir, de ver el entorno en el que los ifios se están alimentando y donde ellos bucean. Y esto es así porque producen sonidos que rebotan, como producen ecos, como cuando nosotros hablamos en una habitación que está poco amueblada, que se oyen nuestras palabras al rebotar en las paredes, pues esto sí. Igual, los sifios producen sonidos que les permiten recibir información del entorno, porque el sonido rebota en organismos, en presas que hay alrededor de ellos, en el fondo marino, y esto nos ha permitido ver pues que los sifios se alimentan cerca del fondo, porque en muchas ocasiones pues este se encuentra a tan solo 5 metros del animal, ¿no? Entonces vemos que capturan una media de unas 30 presas variadas, tiene una dieta variada, pues eso, peces, pequeños pulpos, calamares, y que los consiguen pues en lo que se llama la capa de bentopelágica y en la capa de reflexión, es decir, son dos zonas de acumulación de organismos del océano profundo, y que con el biosonar, con la ecosonda de estos animales, hemos sido capaces de ver que son las zonas donde ellos están obteniendo el alimento, ¿no? No sé si también utilizan ese complejo sistema de emisión de sonidos para comunicarse. No sé si los sifios son animales sociales, como otros cetáceos o no. Sí, por supuesto. Los sifios, además, tienen una cohesión social increíble. Recientemente ha salido también un trabajo publicado por la doctora Natacha Aguilar, que es la directora de la línea de investigación de cetáceos de la Universidad de La Laguna, y en ese trabajo, bueno, pues es un análisis muy interesante acerca de la cohesión que tienen estos animales durante los buceos, ¿no? En los mismos buceos de alimentación es durante el único tiempo en que estos animales se comunican, tanto para alimentarse como para con fines sociales, ¿no? Entre ellos. Durante el resto del tiempo, prácticamente en más de un 75% del tiempo, permanecen en silencio. Y entonces, cuando empiezan a descender en las inmersiones de alimentación, pues son sociales. Empiezan a realizar sonidos de comunicación que no se han interpretado como con función de alimentación, sino es posible que con función reproductora o de sociabilización. Y realmente el mismo grupo puede permanecer junto pues por varios días, meses o incluso años. Hay un estudio muy interesante también que están haciendo otros compañeros de la universidad, en el que se ve que bueno, los patrones de residencia de los sifios en la isla, y es que permanecen juntos por muchos años y viviendo en la misma zona, y esto pues significa pues que son seres muy sociales. Realmente tienen crías que permanecen en el grupo varios años hasta que ya son juveniles y en algunos casos abandonan el grupo, en otros casos se quedan en el mismo, dependiendo si son machos o hembras, pero realmente sabemos poco cómo pueden conseguir mantener esa cohesión social durante el tiempo en que no se están comunicando acústicamente, porque están bajo el agua y por debajo de los 100 metros aproximadamente, la comunicación visual es muy reducida porque claro. no hay luz, ¿no? Entonces, en silencio realmente no sabemos cómo lo hacen para bucear juntos, decidir dónde alimentarse, dónde empezar una inmersión sin decirse nada, ¿no? Sin duda es un mundo apasionante, el de los sifios, que son sin duda los cetáceos más desconocidos para la sociedad, nada desconocidos para nuestra invitada, como nos ha demostrado Patricia Arranz, del Departamento de Biología de la Biología Animal de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acercarnos a estos encantadores y apasionantes animales. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Por qué las vacas dan más leche si les pones un nombre? ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren dolor de cabeza? ¿Será verdad que los arenques se comunican mediante flatulencias? ¿Y que a los mosquitos les gusta el olor a queso? ¿Y a quién se le ocurre plantear todas estas cuestiones? Pues todo esto, aunque parezca raro, también es ciencia. Ciencia trope. Porque no siempre nos salen las cosas como nos gustaría. Qué ganas tenía de escuchar esta sintonía, porque esta música, este ritmo, nos indica, siempre nos pone sobre la pista de nuestra compañera, amiga Natalia Ruiz, que nos habla de la cara más curiosa de la ciencia, que no necesariamente siempre es la cara B, ni mucho menos. Natalia, buenas noches. Muy buenas noches, querido amigo Juanjo. Hoy vamos a tener que hablar rapidito. Sí, hoy tenemos que hablar rapidito. Tengo una emergencia. ¿Qué? No me diga. Tengo un desborde inhibitorio. ¿Sí? ¿Y eso? Sí, y además es creciente. ¿Creciente? Sí, es creciente. Es un aumento agudo en la urgencia de orinar. Vamos, que me estoy mirando. Ah, vale. Ahora te entiendo. Y me da que no es muy recomendable ni hacer test de inteligencia mientras tienes ganas de orinar, ni tomar decisiones muy importantes, ni hacer programas de radio también. ¿A que no? Efectivamente, no es nada recomendable. Y eso, si lo dices tú, porque alguien lo ha estudiado de verdad, ¿eh? Efectivamente, voy a intentar concentrarme para ver si no sale el programa muy torcido. A ver. Porque hasta en revistas súper importantes como Neurología y Urodinámica, ¿tú sabías que existía la urodinámica? Urodinámica, no. Pues yo tampoco. Y ahí, pues parece ser... ¿Puede ser ingeniero en urología? En urodinámica, es verdad. Claro. Dios mío. Pues este premio Ig Nobel se lo llevaron unos investigadores en el año 2011, el año pasado. El premio Ig Nobel de Medicina, por descubrir que el efecto del aumento agudo en la urgencia de orinar es negativo en las funciones cognitivas en adultos sanos. Vaya. Oye, te lo he dicho así, te lo he soltado y te has quedado... Parece hasta serio. Sí. Además, en adultos sanos, o sea, tú, claro, efectivamente, claro, tú coges... El procedimiento fue el siguiente, o sea, yo no me lo quiero ni imaginar. Eligieron a 8 personas, ¿eh? Y le estuvieron dando, le dijeron, tú haz tu mañana como si tal cosa, sí. Y luego viene, ¿eh? Y estas 8 personas jóvenes, adultas y sanas, sí, se tomaron 250 mililitros de agua cada 15 minutos. Toma hasta ya. Que ya no pudieron aguantar. Claro. ¿Eh? Y cada 15 minutos le iban haciendo pruebas. Así, iban respondiendo o brincando un poco, ¿no? Yo creo que sí, yo estaría con las piernas cruzaditas. Entonces era todo muy progresivo, ¿no? Unos aumentos progresivos de la urgencia, tanto claro. de la urgencia como de las capacidades cognitivas. Entonces, estas personas aguantaron una media de 140 minutos sin ir a hacer pipí. ¿140 minutos? Eso es una tortura. Pero, es muy parecido. Puedes tener algún problema, ¿eh? De por eso. Puedes reventar, sí, literalmente, sí. No sé. Pues puede hacer ¡pum! Entonces, además, es que midieron los tipos de sensación, ¿no? El control de la vejiga, por lo visto, cuando iban con mucha prisa, sí que podían decir los nombres de los colores que les enseñaban, por uh-huh. ejemplo, pero cuando les hacían tomar decisiones más arriesgadas, no eran las más acertadas en todos los casos. Se ve que decían, lo primero que pillaban, porque mira, yo me estoy meando y tengo mucha prisa, claro, me quiero ir al baño claro. y a mí me deja de tontería. O sea, esto es cuestión de prioridades. O sea, exactamente. Déjame en paz, que yo lo que quiero es ir al baño. ¿Qué me estás preguntando? Exactamente. Pero tú fíjate la capacidad para coger y decidir, porque ¿en qué vamos a dedicar este año de, o este año vamos a estudiar si las personas humanas somos capaces de tomar decisiones cuando nos urgen instintos animales como el de orinar, por ejemplo, el control de la vejiga? Yo espero que los políticos, cuando se reúnan y tengan que tomar unas decisiones muy importantes, o que lo tengan a mano, vamos, o que vayan ya orinados, por favor, no tomen decisiones. Sí. Con ganas de ir al baño. Y no solo eso, en las capacidades cognitivas, sino también, por lo visto, en las funciones de la memoria. ¿Qué me dice? En cómo funciona la memoria. Se le olvidan las cosas. No somos capaces de retener cosas cuando estamos pendientes de una cosa como es tan claro el tener la vejiga a punto de reventar y convertirnos allí en el espectáculo del día. Dios mío. O sea, que solo pensamos en una cosa y nos da igual lo que nos estén contando y no podemos retener nada. A medida que va subiendo la... Líquidos sí retenemos, sí. ¿Eh? Líquidos a lo mejor sí retenemos. Pero... Sí. Pero en fin, por lo visto, y afortunadamente hay una cosa muy positiva, y es que una vez que uno va a hacer pis, todo vuelve a la normalidad. Bien. Pues con esa normalidad nos tenemos que quedar y con la recomendación de que no tomen decisiones difíciles ni intenten memorizar para un examen si... Tienen que ir al baño, tienen esa necesidad. Muchísimas gracias, compañera Natalia Ruiz. Hasta la próxima semana o la siguiente si quieres, ¿eh? Un beso muy grande. Y yo voy corriendo al baño, me estoy haciendo pis. Corre al baño. Hasta luego. Un beso. Adiós. Chao. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos. oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas. Solo apto para curiosos. Y como cada 15 días, en los últimos minutos de Galaxias y Centellas, siempre tengo el honor de saludar a nuestro experto en tecnología, en aparatos, en internet, Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Hoy no hablaremos de ningún cacharro en particular, sino del gigante monstruo de internet Google y su nueva política de privacidad que, aunque me han llegado varios correos de mi cuenta de Gmail, por ejemplo, no he tenido la paciencia de leer y me acabo de sorprender de lo que pone. Pero bueno, cuéntanos, ¿por qué este revuelo? Bueno, pues Google nos informa de su famosa política de privacidad. Firmamos ese famoso acepto y he leído la política privacidad, pero en realidad pocos, si no nadie, nos paramos a leer en qué consiste. Google, desde siempre, desde que tiene su famoso buscador, pero también Gmail, Picasa, YouTube, la última red social, Google Plus, nos pide ciertos datos para registrarnos, para poder utilizar esas aplicaciones que recordemos que son gratuitas. Y Google hace negocio con esos datos, el negocio de Google, que muchas veces pensamos que esto es gratis todo. Google tiene que ganar dinero, entre otras cosas, porque todas esas aplicaciones que podemos utilizar conllevan un gasto de personal, de infraestructuras. ¿Cuál es el negocio de Google? El negocio de Google es controlar y conocer todos esos datos que vamos dando, desde qué son las cosas que nos gustan, cuáles son las páginas que más visitamos, dónde nos encontramos. Ahora es normal con los teléfonos móviles que estén conectados continuamente al GPS, y esos datos no se ceden directamente, o no todos ellos, a terceras empresas. Google los utiliza para darnos los anuncios, darnos la información que más concuerdan con nuestros gustos, nuestra nacionalidad, nuestra localización geográfica. Pero esos datos son privados. ¿Cuál es ahora esta nueva política de privacidad? ¿Y qué es lo que más ha llamado la atención y más incluso miedo podría dar? Que de todas esas aplicaciones, Gmail, Picasa, YouTube, Google Plus son las famosas, pero hay más de 60 aplicaciones que están en el calendario, los contactos que podemos contratar, entre comillas, porque no pagamos, pero sí contratamos y firmamos un contrato, pues todos esos datos y esas aplicaciones que estaban separadas unas de otras, ahora se van a unificar. Es decir, que el propio Google puede cruzar los datos, como digo, de nuestro correo electrónico, nuestro calendario y nuestra localización geográfica. Primero, para darnos mejor servicio, entre comillas. Ellos ponen el ejemplo, y lo pone el propio Google, que si él sabe que tenemos una reunión, porque para eso hemos utilizado su calendario, sabe dónde estamos y sabe dónde tenemos que llegar a la reunión, nos podrá informar si llegamos tarde, camina claro. por otro lado porque hay atasco, ese tipo de cosas. Gregorio, me parece un tema tan interesante y vital que me da pena que lo acabemos aquí. Por eso te emplazo a la próxima semana con más tiempo y hablar de esta política de privacidad y la privacidad general en Internet, si no te importa. ¿De acuerdo? De acuerdo, sin ningún problema. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Y acabamos este programa que hacemos gracias a la colaboración del Museo de la Ciencia del Cosmos del Cabildo de Tenerife, y que también puedes escuchar y volver a escuchar y escuchar cuantas veces quieras en nuestra página web galaxiasycentellas.com, en iTunes y en rtvc.es. En la producción Inma Martos, nuestros colaboradores Oswaldo González, Gregorio La Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos, ¿quién les habla? Juanjo Martín, hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos.